ojos podrán conocer la unión. Sumar en la misma dirección. Así crece una morera a la sombra de un cerro. Y otros seguirán así cuando nos hagamos viejos. Si elevas la cabeza en mitad de una arboleda, verás que las ramas no se rozan, las separa una frontera intangible como el aire, invisible como el cielo. Si guardamos las distancias, la distancia es lo que tendremos de esta vida. Si guardamos las distancias, distancia es lo que tendréis también. Es lo que tendréis también. Algunos dicen que es aire lo que le hace falta al fuego, y cada día sale el sol y